No quiere que su hijo escuche rap de poblaciones. Prefieren que ellos escuchen reggaetones. Videos de mina bailando en calzones, lavándole el cerebro a estas generaciones. Esto no es bling bling, esto es rap tal fin. Vamos por la calle como volantín. ¿Me entiendes? Comprende, no sé lo que pretende. Esto es rap de barrio, esto no es DJ Mende. Prende, prende, enciende la ampolleta. Mi hijo no es pa' que lo bailes en la discoteca. Apoyar al obrero es algo que me inquieta. Derramando respeto, siempre a quien respeta. Dime por qué lo discrimina. Si igual que tú, lucho en la vida. La apariencia no es nada, no importa la plata. Si hay tantos ladrones de terno y corbata ahí. No venimos a mover tus pies, no venimos con la pulenta otra vez, hey. Apoyando a la gente que lucha por lo suyo cada fin de mes. No venimos a mover tus pies, venimos con la pulenta otra vez, hey. Apoyando a la gente que lucha por lo suyo cada fin de mes, hey. Cada